aquí tots lluitem junts. Vull sortir lo siamo insieme. I si voglio chusar, aquí todos luchamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra, este rock and roll. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, este rock and roll. Tú quieres guerra, ¿cuál es de la guerra? Tú quieres guerra. Y si only two songs. Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles, para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza. Trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. Tú quieres guerra, te lo hagas. Tú quieres guerra, te lo hagas. Tú quieres guerra. Pues sean bienvenidos todos a su programa semanal Hijos de la Tierra. Y bueno, pues como ustedes saben, este es un semanario socioambiental, es decir, dedicado a la defensa, el cuidado y la resistencia por la madre tierra. Y bueno, pues esta semana, como siempre, pues vamos a empezar agradeciendo a todos los medios libres que nos hacen pues esta chambota de estarnos ayudando a difundir esta información que hemos recabado a lo largo de la semana. Y bueno, pues a todos ellos los saludamos, a los colectivos de los tejemedios, que son comunicadores pues de varios lugares, ya en Oaxaca, ya ahora en Jalisco, también habrá compañeros en Veracruz, y bueno, pues cada vez hay más tejemedios, también aquí en la ciudad monstruo, sin duda. Y también los queremos mandar un saludo a nuestros compañeros de Radio Ñomdá, que transmiten allá en la costa chica de Guerrero, en la zona Sulja. Y bueno, pues ellos transmiten en el 100.1 de FM en la costa chica de Guerrero. También a nuestros compañeros de Valparaíso en Chile, que nos transmiten a través del 87.7 de FM, también a través de su página de internet radioplaceres.cl, ahí nos pueden encontrar. También a nuestros hermanitos de la jornada radial de los medios libres todos los viernes, que bueno, pues se transmite en varias partes del país. Mandamos un saludo a nuestros compañeros de Sinacali, a nuestros compañeros de Comán y Lel, a nuestros compañeros de La Voz de la Vía Yala, y bueno, y a todos los que hacen posible estos programas de la jornada radial, y que bueno, pues todos los viernes nos encontrarán también ahí al lado de nuestros hermanos comunicadores. También, bueno, pues a nuestros compañeros de Radio Zapote, que donde estamos produciendo el día de hoy este programa. Y bueno, pues no, ahí se transmite a través del 102.1 de FM en el sur de la Ciudad de México, y también a través del internet por el www.radiozapote.org. También a nuestros compañeros de Regeneración Radio, que bueno, pues ellos transmiten en el norte de la ciudad y los puedes sintonizar a través del 105.3 de FM y nos puedes escuchar todos los miércoles a las 11 de la mañana a través de esta emisora rebelde que transmite, como les digo, en el norte de la ciudad Monstruo y también a través del internet por www.regeneracionradio.org. También a nuestros compañeros de Radio Chinelo, que bueno, pues nos transmiten por internet allá desde el estado de Morelos y que bueno, pues nos sumamos a su barra programática también muy muy importante que han impulsado ya desde hace rato nuestros compañeros de Radio Chinelo, todas las voces desde Morelos. También a nuestros compañeros de Ayotzinapa Guerrero, de la Normal Rural de Ayotzinapa, que nos transmiten desde el 94.1 de FM, Voces Nuestras, Voz de Todos, de Radio Ayotzinapa. Y también, bueno, de hecho ahora también nuestros compañeros voceslibres.blogspot.com pueden encontrar también la señal ahora por internet de Voces Nuestras. También desde Sonora, un saludo a nuestros compañeros que también han estado muy activos estos últimos días haciendo programas especiales en Libera Radio desde Sonora, que bueno, pues nos transmite desde, pues ahora sí que desde Sonora, y lo pueden escuchar a través de liberaradio.org. También a nuestros compañeros de Radio Unisur, este proyecto de universidad indígena que transmite en Guerrero desde la zona de Cuajinicuilapa, Guerrero. Bueno, pues a ellos les mandamos también un cordial y fuerte abrazo de compañeros. Y bueno, pues los invitamos también a que pues busquen nuestro programa y el podcast cada semana a través de la página de hijosdelatierra.net. Ahí encontrarán todos los programas que hemos hecho, los especiales, los videos, bueno, pues todas las crónicas auditivas de las distintas actividades a las que hemos podido estar cubriéndolas. Bueno, pues ahí también las pueden descargar para sus móviles, para sus radiobocinas, etcétera. Y bueno, pues ahí nos pueden encontrar. También les recordamos los correos electrónicos del programa, es hijosdelatierra@riseup.net, también programa hijosdelatierra@gmail.com. En el Facebook nos puedes encontrar como Hijos Espacio de la Tierra o Hijos de la Tierra como página, también en el Twitter como @hdelatierra y en el Diáspora, que es una de las redes sociales liberadas, bueno, pues nos pueden encontrar como Hijos Espacio de la Tierra. Y bueno, pues esto sería un poco de los espacios donde se está transmitiendo este programa y bueno, pues también otros medios que ya estamos en pláticas allá en Panamá, en Ecuador y otras radios aquí en México, que pronto les estaremos dando esta información. Y bueno, pues escuchábamos a Calle 13 y ahora aquí nuestras compañeras locutoras nos van a informar acerca de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Bueno, pues buenas a todos los que nos están escuchando en diferentes coordenadas y bueno, les vamos a dar todo un informe sobre todas estas acciones que se hicieron en contra de Monsanto y también les vamos a presentar un audio que se hizo en relación a eso. Sí, bueno, también tenemos también otra de las experiencias acá en Ecuador, justamente sobre la defensa del maíz, la generación de toda una red y producción desde maíz orgánico. Y bueno, también les vamos a estar dando algunas notas lamentables de pues represiones que compañeros y compañeras en varios países han tenido, en Honduras, sobre una acción que se hizo también para pedir una acción sobre un compañero en Guatemala, y en Argentina también les vamos a tener información sobre estos lamentables hechos. Y bueno, pues con estos y otros temas que vamos a estar tratando a lo largo del programa, los invitamos a que se queden con nosotros, a que escuchen también esta selección musical que hemos preparado para todos ustedes. Y bueno, pues sin duda una semana de bastantes actividades, y bueno, pues dentro de ellos quizás de las más relevantes por su contexto mundial ha sido este Día Mundial contra Monsanto, pero también hay varias represiones que no queríamos dejar pasar de largo y que se han cometido en contra de los defensores de la Pachamamita. Y bueno, pues vamos a terminar de escuchar esta canción de Calle 13 y regresamos con ustedes para iniciar con la información. Así que bueno, pues no le cambien, esto es Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. ¿Quieres guerra? Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. ¿Cuál es la guerra? Tú quieres guerra. Yo cambiar el examen. Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No les tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. De llevar al pueblo mexicano todo a luchar, hasta conquistar la verdadera independencia. Y amigos míos, si nos han enviado una luz, patria o muerte, hay el derecho y el deber. ¡Viva Latinoamérica unida! Tú quieres guerra, esta es la razón. Tú quieres guerra, esta es la razón. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, ¿cuál es la guerra? Tú quieres guerra, ¡hasta la curva! Tú quieres guerra, ¡sin tu va! Tú quieres guerra, tú quieres guerra, ¿qué guerra? Tú quieres guerra, y yo voy a tomar. Tú quieres guerra, ¿qué es mayor? Tú quieres guerra. Bueno, pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra, y bueno, pues vamos a iniciar con este tema que, les insistimos, pues ha causado conmoción en los últimos, en las últimas semanas, de hecho, porque no solamente fue la movilización del pasado sábado 25 de mayo, sino que a ello hay que sumarle toda la gran campaña que han hecho compañeros a lo largo del mundo para pues intentar concientizar sobre esta problemática que implica Monsanto. Y bueno, pues ustedes, ¿cómo vieron esta jornada, estos últimos días? ¿Qué les queda? Ustedes que también han estado no solamente participando aquí en las actividades locales, sino también pues buscando lo que ha estado pasando en otras regiones del mundo. Yo creo que lo bueno que ha estado ha sido como que se ha despertado la duda, ¿no? Si bien había un sector como que siempre dicen, es que siempre ante tales cosas, ante tal desarrollo, ¿no? O sea, de nueva tecnología, por ejemplo ahora en alimentos, siempre hace falta mucho como la que se disperse esta conciencia como de muchas formas. Y ahora creo que con las acciones lo que se ha reflejado es que se genera la duda, ¿no? En los consumidores, más o menos como promedio, o sea, está latente. Sí, hace falta muchísima información, no dudo, hace falta también muchísima conciencia, pero entonces ya el consumidor, yo veo que está creciendo el consumidor promedio, digamos que la gente que está como más inmersa en los medios de Televisa y ese tipo de cosas, o sea, ¿por qué no? O sea, se autopreguntan, ¿y tendrán algo de malo los transgénicos? Y eso está haciendo ruido, ¿no? Yo ya lo veo... Buenas tardes. Pues más, un poquito más fuerte en este sentido, no sé. Y me parece que lo que es muy importante es que esta acción, como ya decía el compañero al inicio, fue coordinada en diferentes puntos del planeta, en diferentes estados. Se podían ver la gráfica interesante en las páginas web, en el Facebook, donde se estaba haciendo un llamado a decir no a los transgénicos, y nos parece importante estas acciones internacionales que demuestran que el problema de los transgénicos no es algo local, que es algo que tienen implicaciones internacionales, y así como dicen los compañeros de Vía Campesina, hay que internacionalizar la lucha, hay que globalizarla, porque tenemos un mismo enemigo, y entonces estas acciones coordinadas ve que hay un gran grupo de personas, de ecologistas, de personas de organizaciones civiles, de la sociedad en general, que no están dispuestos a seguir aceptando una política de transgénicos que implica quitarnos nuestra soberanía alimentaria. Entonces, ya sea en países de Europa, ya sea en América, en todo el continente, se escuchaba ese llamado para decir no a los transgénicos, y pues cómo ir avanzando a hacer más acciones en conjunto que se puedan ver que, pues, así como Monsanto se ha metido en todo, pues también el rechazo es internacional. Sí, sin duda una jornada bastante interesante, muy muy buena en su alcance, que pues se posicionó a nivel mundial. Y bueno, pues supimos de actividades aquí en México, pues en Querétaro, en Veracruz, en Chiapas, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Chihuahua, En Colima, en fin, parece que hubo realmente pocos estados que se quedaron al margen de hacer actividades. No solamente se llevaron a cabo movilizaciones o las clásicas marchas, sino, por ejemplo, hubo carnavales, hubo comilonas de maíz, hubo gente que se dedicó estos días a llamar a sembrar la tierra. En fin, hubo muchas formas de ratificar, de decir, pues, cómo sentíamos este amor por la madre tierra. Y bueno, pues, sin duda es algo bastante bueno. Les voy a pedir aquí a mis compañeras también que nos puedan más o menos decir cómo vieron aquí la actividad en la ciudad monstruo, donde se llevó a cabo un carnaval del maíz, y del cual queremos ponerles un audio que nos trajeron acá las reporteras estrellas de lo que aconteció ese día. Y bueno, pues no sé si nos quieran dar un pequeño reporte de cómo estuvo el carnaval. Pues sí, aquí afortunadamente no cabía por qué no estar la situación, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, lo que se mostró, que mucha gente lo mencionaba, ¿no? Y era evidente, justamente era un carnaval, era una cuestión de información, pero a manera de rechazo y de celebración. Este fue muy importante, mucha gente se acercó, no eran las típicas marchas de manifestación, sino empezó con un evento ahí en lo que fue en Bellas Artes, se empezó a convocar a mediodía, como para empezar a organizarse, hacer a pinturas en el cuerpo, a niños, actividades, pequeñas máscaras, carteles, ¿no? Como muy simbólicos, se empezó a también a hacer otros grabados, serigrafía, algo como que empezara a llamar mucho a la gente a participar, ¿no? Parecía pues el Zócalo, ¿no? Se estaba tomando Bellas Artes, el Zócalo, y ahí las personas veían como si fuera un tallercito, quiero pintarme la cara, el maicito. Y entonces yo creo que es otra manera como de involucrar a las personas, ¿no? O sea, pues lo se está haciendo, pero se está generando algo creativo. Bastantes niños, ¿no? Yo creo que fue una cuestión como de cómo introduces luego estos pequeños, grandes sectores. Todos los niños pintados de la carita, diciendo no nos quiten el maíz, ¿no? Empezando como a generar esta conciencia. La gente que siempre está de turista en la propia ciudad monstruo, pues también se acercaba y veía, hay otra manera de manifestarse de manera creativa. Empezaba a ver gente haciéndose body paint, ¿no? Quitándose la ropa, haciendo algo que fue muy visible aquí en México, bueno, y roló bastante en las fotografías en todos los medios, fue que se hizo máscaras, ¿no? Así como invisibles, como hijos del maíz. También hubo otra cuestión de jóvenes que se quitaron la ropa y empezar a decir, bueno, a pintarse como de los colores del hijo del maíz, en esta concepción del Popol Vuh, ¿no? Entonces fue muy muy festivo de esta manera, y se invitaron a varios sectores, ¿no? O sea, desde los que hicieron hacer body paint, desde para los chavitos, los más chiquitos, y también bicicletistas, ¿no? Empezaron ahí a participar, o sea, su propio pequeño contingente ahí alrededor, cargando plantas, llamando a otra manera más sustentable. Se empezó a hacer la marcha de Bellas Artes a lo que es el Monumento a la Revolución. la mayoría eran jóvenes y gente grande. Yo creo que era lo que más se notaba en esta marcha, pues este intercambio generacional de la lucha, de la reivindicación, una cuestión muy festiva, súper festiva, diría yo. Ya llegando al momento de la revolución, bueno, la cuestión de la música, el intercambio, los diferentes grupos prepararon comida, ¿no? A base de la milpa, y ahí empezar a convivir como con la gente. También hubo quienes se emocionaron y se metieron a la fuente del Monumento a la Revolución, entre para despintarse, hacer ahí como ciertos intercambios, regaron las plantitas, o sea, sí hubo toda una cuestión de todo lo que improvisabas, todo lo que fuera festivo, realmente se hacía, ¿no? Eso fue lo positivo, bueno, desde lo que hubo acá en el Distrito Federal. Y más o menos como qué colectivos participaron, a qué grupos estuvieron convocando esta actividad, a lo mejor que nos pudieras compartir también. Bueno, entre los diferentes grupos que había, por ejemplo, dentro de las grandes redes, ¿no?, que están empujando un rechazo al maíz, a los transgénicos, principalmente al maíz transgénico, pues sin maíz no hay país, ¿no?, con todas las organizaciones que ahí tiene detrás, que ya se ha mencionado, también la Red en Defensa del Maíz, y también, por ejemplo, grandes sectores, por ejemplo, del 132 estuvieron convocando. Pero también lo que se ve, o sea, fue de que se hizo la convocatoria, por ejemplo, las redes de bicicletas, ¿no? Y se decía, no, pues vamos a hacer un contingente de bicicletas, pero hubo hasta niños que iban con su triciclo. O sea, ellos no pertenecían así como a grandes redes, este tipo de cosas, pero ahí se sintieron incluidos, se sintieron como convocados y así llegaron, ¿no? Órale, pues sin duda una actividad muy buena la que se llevó aquí en la Ciudad de México. Participaron, nos dicen, más de 1,000 personas en esta actividad, y hubo otros puntos de reunión en la ciudad monstruo donde también se llevaron a cabo actividades. Y bueno, pues vamos a seguir platicando de ese tema de Monsanto, pero ahora vamos a escuchar un audio que nos trajeron nuestras compañeras para compartirlo sobre esta actividad. No sé si nos podrían dar algunos datos sobre el audio. Pues es una compañera, Katherine, ella participa en el grupo GEA. Ella participa a su vez, bueno, están los de Sin Maíz No Hay País, y ella, bueno, estuvo ahí como muy involucrada. Ella está en una articulación, digámoslo así, entre lo que es el campo y la ciudad, y de esto, bueno, el audio justamente es una invitación y un compartir experiencia lo que ha pasado a partir de los últimos meses, que se han vinculado con varias organizaciones y a lo que invitan, ¿no?, a realizar. Bueno, pues vamos a escuchar este audio y ahorita regresamos con ustedes y con un poquito más de música aquí en tu programa Hijos de la Tierra. Y bueno, le mandamos un saludo a todos los amigos que nos están escuchando y un saludo hasta allá, hasta el fondo del continente, para todos los hermanitos que nos están escuchando, en particular al amiguísimo Cachay. Y bueno, pues vámonos con este audio y regresamos. Buenas tardes, yo soy Katy Mariel del Grupo de Estudios Ambientales, GEA, y pues aquí estamos nuevamente en el Monumento a la Revolución para manifestarnos contra la presencia de Monsanto en México, en el maíz mexicano. Esto es parte de una jornada mundial contra Monsanto que se está dando en 50 países, como 400 ciudades, y aquí en México, además del DF, del centro de la Ciudad de México, también en más de 25 ciudades. Es una movilización grande en el planeta para justamente protestar contra las semillas transgénicas, ¿no? Aquí en México, particularmente el maíz transgénico. No sé si nos pudieras comentar algo de la situación actual en México, en qué momento estamos justamente con la liberalización de la producción de maíz transgénico. Sí, bueno, estamos en un momento crucial porque desde 2009 se han estado dando permisos, llevan cerca de 200 en fase experimental y piloto, pero ahora hay solicitudes para la siembra comercial, que es como un paso mucho más adelante, ¿no? O sea, digamos que si esos permisos se llegaran a dar, sería realmente una tragedia para México y para el mundo, ¿no? Porque México es centro de origen y diversidad del maíz y inevitablemente se ampliaría la contaminación que de por sí ya hay en México por tanto grano transgénico que se importa de Estados Unidos, ¿no? Y que ha llegado de algún modo a sembrarse y a contaminar. Además del problema también para la salud de todos los consumidores, ¿no? O sea, esto es un problema muy grave para los pueblos indígenas, los pueblos agricultores, las comunidades campesinas, para la preservación de las miles de variedades que existen en México, adaptados a cada nicho agroecológico que hay, que es una maravilla, un fenómeno extraordinario, es el fruto de miles de años de trabajo, ¿no? Lo que hay. Eso sería catastrófica para todos ellos, pero también para toda la población mexicana, ¿no? Porque cada vez están saliendo más estudios que demuestran que sí hay serios riesgos para la salud y necesitamos también la protección de lo que comemos, ¿no? Estamos en un momento crucial porque estamos a la expectativa, digamos, de qué va a resolver el gobierno de México, si va a rechazar esas solicitudes y decidirse por fin a una moratoria total del maíz transgénico en México, o lo va a permitir, ¿no? Y entonces, pues, es muy importante estar aquí porque estamos en resonancia con muchas acciones en todo el mundo, ¿no? En cada país es diferente. Aquí en México, además, nos han llegado testimonios de mucha solidaridad de países del mundo que se interesan porque México se conserve como la cuna del maíz, ¿no? Y bueno, algo que nos pudieras decir sobre justamente lo que es la situación de este año, en particular el año 2013, ¿en qué momento ahorita se encuentra este proceso? ¿A qué invitarías tú a todas las personas, a todas las comunidades que nos escuchan en todas las radios, en los medios libres, que ya se hizo, bueno, el evento con Vandana Shiva para darle visibilidad internacional, pero también hay que demostrar lo que está haciendo el gobierno mexicano, ¿no? O sea, en particular, no sé cuál sería tu punto de vista en este momento, ¿a qué invitarías a defender qué acciones, no sé, en qué ahorita? Bueno, son muchas acciones, ¿no? Desde las comunidades y nosotros estamos participando, acompañando a comunidades campesinas indígenas y ahí lo que se está decidiendo en muchas regiones del país es ya no dejar entrar ni siquiera los híbridos convencionales porque ya vienen muchos de ellos revueltos con transgénicos, ¿sí? Hay un riesgo muy grande ya se ha demostrado, por ejemplo en Chihuahua ha habido contaminación que ha venido por semillas híbridas comerciales, compradas comercialmente, ¿no? Entonces en las comunidades pasar la voz de que ya no se acepte, incluso vienen paquetes gubernamentales con semillas de dudosa calidad, ¿no? De dudosa procedencia y nadie lo puede certificar y no se puede ver a simple ojo, ¿no? Entonces lo que en muchas comunidades las decisiones que se están tomando muy importantes es de decir no a todas las semillas de las cuales no conocemos la historia, la procedencia, ¿no? De dónde viene, ¿sí? Entonces eso es lo que se puede hacer desde la comunidad, ¿no? Y luego tomar acuerdos a nivel de las comunidades, incluso cambiar los estatutos de repente o los reglamentos internos, ¿no? O sea, tomar las medidas para que se puedan defender también, por si el gobierno llegara a liberar ese maíz, uno de los graves problemas que vendrá y muy pronto es que van a empezar a perseguir a los agricultores cuyos maíces han sido contaminados, porque la contaminación quiere decir que el transgen de Monsanto, de Pioneer o de Dow AgroScience, entre otros, les pertenece a esas compañías, ¿sí? Entonces, al entrar a tu maíz, pues ya tu maíz ya no es tuyo, es de aquellos. Y entonces en otros países están persiguiendo a la gente, lo llevan a tribunales, ¿no? Y están ganando mucho dinero por ahí también, ¿no? Entonces mucho cuidado, ya nada de semillas ajenas, ¿no? Luego a nivel los consumidores, digamos, todos los que no producimos pero sí comemos maíz, pues manifestarnos también, y a la tortillería va a empezar a preguntar, ¿y este maíz de dónde viene, no? Y usted me puede garantizar de que no sea transgénico, ¿no? Y empezar a pasar la voz, o sea, todos interesarnos por esas pláticas que afortunadamente los medios libres están difundiendo, porque desafortunadamente los medios masivos no le dan el espacio que merece para un país como México, ¿no? Debería ser un tema de debate público, ¿no? Entonces, pues ese debate hagámoslo todos, ¿no? En nuestros barrios, en nuestras familias, en la cuadra, con los vecinos, en los edificios, y organizarnos también para ver y reflexionar sobre nuestra comida, ¿no? O sea, ¿dónde estamos metiendo nuestro dinero también, ¿no? Entre más procesado un alimento, más riesgo de que tenga transgénico, ¿no? Entonces, a consumir alimentos más frescos, lo más directo posible que hayamos conseguido con los productores, incluso aquí en la Ciudad de México, ¿no? Tenemos muchos productores muy cercanos, ¿no? Es difícil, pero es una partecita de responsabilidad que cada quien tiene, ¿no? Cada persona, cada familia, cada... ¿no? Es como volver a ser comunidad también, los que ya no tienen comunidad, como las comunidades campesinas, indígenas, ¿no? Pero yo creo que podemos rescatar ese espíritu, ¿no? Aquí en México es pueblo de maíz, gente de maíz, no tenemos por qué entregárselo a Monsanto y otras compañías, ¿no? Entonces, comunicar, informar a los que no saben, hay todavía demasiada gente que no sabe nada sobre qué es un transgénico, ¿no? Entonces, invitar a pláticas. Sí es muy importante lo que tú dices, socializar la información, hablar los unos a los otros, en particular alguna página o algún lugar que sugirieras a las personas también que sí, las que sí tienen acceso, como para esta información que nos pudieras dar ahí. Sí. Bueno, obviamente yo puedo dar la de GEA, www.gea-ac.org, pero hay muchas otras. Está la de la campaña Sin Maíz No Hay País, se puede buscar así, Sin Maíz No Hay País, y va a aparecer también la de la Red en Defensa del Maíz. Hay una plataforma que creó un joven ahí de Guadalajara, que es México Sin Transgénicos. Ahí hay que buscar la información. Y también pedir a las autoridades que sean responsables, ¿no? Necesitamos exigirle al gobierno que cumpla su función de protección. Bueno, pues algo más que quisieras añadir, y bueno, agradecerte mucho por esta gran entrevista en un evento muy llamativo, muy colorido, ¿no? O sea, para despertar la curiosidad de los capitalinos, y que es como tú dices, que se replicó en varios países, y el apoyo solidario de otros países aquí a México, no sé, algo que quisieras. Sí, hay algo muy importante, que este evento en particular de hoy yo creo que se debe a la juventud. O sea, son los jóvenes los que lo organizaron y se siente aquí la presencia de los jóvenes y eso nos llena el corazón de alegría, ¿no? Porque pues son muchos y se están involucrando en esta defensa del maíz, ¿no? Entonces, involucrarnos todos, ¿no? Y sí, no perder la esperanza, no perder la esperanza y seguir luchando. Tenemos que conseguir la protección de México como centro de origen y diversidad del maíz y de muchas otras riquezas que hay en México. Bueno, muchas gracias y bueno, ahí estamos en Hijos de la Tierra desde el Monumento a la Revolución este 25 de mayo de 2003 en la caravana, bueno, que se hizo por la defensa del maíz contra los maíz, los transgénicos, ¿no? El carnaval del maíz. Exacto, el carnaval del maíz. Gracias. Hasta luego. Gracias. Ya nos vamos. Maíz se acaba este país y el indio morirá porque le arrancan su raíz. Los campos morirán porque les quitan su maíz. Dolor y muerte nos trajo la conquista, humillados nos dejó la conquista. El hombre barbado, siento un extraño aquí. Nos encontramos con en Sonena Torres, administradora. Bajo sus pies nos hizo esclavos. Maíz transgénico se escucha hasta higiénico. Maíz. Pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra y continuamos con este tema que, pues insistimos, pues trastocó estos últimos días aquí en este planeta llamado Tierra, pues un repudio generalizado a una empresa en particular, pero más que una empresa yo creo que también fue un modelo de sociedad, ¿no? Un modelo que privilegia esta agroindustria, estos megaproyectos, esta cultura de vender y vender y pues priorizar el dinero por encima de cualquier cosa, de la cultura, de la salud, en fin. Y bueno, pues ¿cómo la vieron ustedes? Pues bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, de esta entrevista es lo que ellos están formando, ¿no? Por ejemplo, te dicen, no, pues ya se viene, ahorita está ahí como el resistir contra todos los permisos, ¿no? Por ejemplo, ahorita principalmente en los estados del norte, que van así en tres estados, ¿no? O sea, la mayor parte de su terreno, lo que se quiere hacer es pues ya liberarlo. Pero digamos que no hay ninguna protección tampoco en cuestión legal, como legal, para debatir todo esto, ¿no? Para echarlo para atrás. Y bueno, aquí esta Catherine estaba justamente comentando, bueno, a los lugares que apenas está empezando como a convencer a las poblaciones, adquieran tu semilla, ¿no? Adquieran esto, pues dice, primero hay que discutirlo como a manera de comunidad. Y desde ahí, por ejemplo, si la comunidad ya está aceptando el que no entre otro tipo de semillas, entonces hacer sus propios acuerdos, ¿no? O sea, tal vez las leyes nacionales no te están dando como para decir, no, ¿sabes qué? La comunidad se opone. Pero, por ejemplo, si se hace una asamblea en una comunidad donde hay un rechazo total y se dice, no entran estas semillas, nosotros creamos nuestros propios mecanismos de distribución de semillas y de producción, este ya es como un revés, ¿no? Es la misma comunidad está llegando a un acuerdo, está llegando a un consenso. O sea, ese es otro tipo de derechos, ¿no? Que está ejerciendo ahí puntualmente la comunidad. Y lo pueden hacer justamente, y si ya tiene peso en cuestión legal cuando va a actas de asamblea, ¿no? O sea, la comunidad aquí se dio esto, se dio el otro, porque hay que entonces remitirnos a estos mecanismos que tienen justamente las comunidades, porque si no quedamos en una cuestión de que, pues lógico que al Estado no va a brindarte esos mecanismos de protección. Y bueno, una de las razones por las cuales se dice no a Monsanto es de que tanto Monsanto como otras empresas, Bayer, Syngenta, Pioneer, son las que controlan la agricultura del mundo y en particular del maíz a través de la promoción de la variedad de semillas transgénicas. Monsanto se quiere convertir la producción agrícola y alimentaria del mundo en un gran experimento genético, ¿no? Donde esto que implica que los campesinos se vuelven dependientes a estas semillas que esta empresa les da, y entonces se hace un gran negocio, ¿no? Cuando se nos olvida que el tema de la agricultura tiene que ver con la soberanía alimentaria, tiene que ver con la comida, y la comida tiene que ver con la cultura, con la identidad, y entonces lo que está en juego es más allá. Y por eso todas estas acciones. Es importante decirles que la expansión de los transgénicos se ha podido evitar en algunos países, pero que son tres países en el mundo los que concentran la mayoría de los cultivos, que es Estados Unidos, Argentina y Canadá. Y hasta el momento solo se cultivan comercialmente cuatro productos, que es el algodón, el maíz, la soya y la canola. Y bueno, cuando algo importante que creo que tenemos que decir, y a eso también el audio que les vamos a presentar, es de que frente a este modelo de transgénicos, a este modelo de monocultivo, hay otra manera de sembrar, hay una manera en donde el modelo tiene que ser la autosuficiencia alimentaria, sustentable y sin transgénicos, y pues hay comunidades ya que lo están haciendo en nuestro país, en otras partes del mundo también, y es importante de desmitificar esta idea de que solamente los transgénicos van a lograr una mayor producción en el campo, cuando se tienen, como les decía, casos concretos como en Tecuala, Nayarit, donde sin insumos de transnacionales se ha podido elevar el nivel de producción. O sea, hay ya una serie de estudios que revelan las consecuencias que trae al campo la revolución verde, y no podemos continuar como si no pasara nada, cuando ya las comunidades y nosotros en las ciudades que consumimos esos productos vemos las consecuencias. Entonces, decir no a Monsanto es decir sí a un modelo diferente de agricultura, a un modelo diferente de desarrollo, es decir sí a la autosuficiencia alimentaria, y creo que ese es el punto principal. Sí, bueno, pues pasamos al audio, y pues también les invitamos a que nos manden sus comentarios acerca de este tema, que bueno, pues es Monsanto, ¿no? Como uno de los enemigos de la humanidad, este proceso de concientización que se vivió en los días pasados. Y bueno, pues les mandamos un saludo a toda la gente que se movilizó, que se preocupó, que hizo algo, por mínimo, por máximo que haya sido, en torno a la defensa del maíz, en torno a la lucha contra los transgénicos en todas sus modalidades, en contra de esta agroindustria que lacera la vida y la madre tierra. Y bueno, pues también nos dicen que un saludo al encuerado del maíz, un compañero que, bueno, pues acá se armó de valor y se desvistió como parte del carnaval del maíz, y que bueno, fue bastante sonado. A todos ellos, a toda la gente, a los que hicieron la comida, a los que hicieron las máscaras, a los que hicieron música, a todos ellos, bueno, pues compañeros, estamos en la lucha, cuenten con nosotros, cuenten con este programa, pues también para pues sentirnos que no estamos solos en esta lucha. Y bueno, pues a defender el maíz, a comer ese maíz, a sembrar ese maíz. Y vamos a escuchar ahora este audio que nos los va a presentar también aquí nuestra compañera. Y bueno, este audio tiene que ver con las alternativas, con lo que se está haciendo en este caso en Ecuador, allá en Quito. Este audio nos hizo el favor de compartirnos la compañera Lucera, así que le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos. Y así como ella se animó a hacer este audio, pues les decimos a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan, anímense, agarren su grabadora. Ustedes también pueden ser los reporteros de este programa, porque la idea un poco es esa, que la construcción de los contenidos la hacemos entre todos. Y bueno, es un audio que se hace desde la Casa del Árbol, un proyecto también de unos compañeros y compañeras allá en Ecuador. Y bueno, lo dejamos aquí con Jimena Porras desde este tianguis que se está haciendo en Ecuador, Quito. Bueno, pues vamos a escuchar este audio y regresamos con música y después con más información aquí en Hijos de la Tierra. Porras, administradora del Tianguis Orgánico Zapallo Verde, que normalmente se reúne todos los miércoles en la Casa del Árbol, aquí en Quito, Ecuador. Jimena, buenas tardes, y por favor, si nos puedes compartir un poco de lo que es la experiencia de este tianguis, como el contexto general, cuándo nació, cómo el origen, por qué. Sí, gracias por permitirme compartir esta experiencia, que ya data desde hace 5 años. Estamos aquí como una necesidad que surgió de gente urbana que estaba vinculada a espacios ambientalistas, ecológicas, feministas, alternativos, y que ya empezaban a escuchar por fuera. Ya venían gente de Europa principalmente con experiencias de tiendas y mercados de productos orgánicos. Entonces quisieron implementar algo aquí, el inicio a nivel de conocidos y amigos que andaban en la misma onda, y empezaron a buscar productores, o sea, gente que produzca de este tipo de productos sanos y orgánicos, ¿no? Entonces así se dio, y hace 5 años más o menos que esto surgió, y empezaron así como 4 productores, unos que traían verduras, otros que también Julianita sabía hacer pasteles, empezó a entregar pasteles artesanales, todavía sin tener una conciencia clara de qué era realmente lo orgánico y ir a lo agroecológico. Así entonces se dio el inicio, y ahora en cambio ya somos más o menos 20 productores, donde los clientes inscritos, porque no son activos realmente, como 400, que van y vienen, no tiene un límite de caducidad su inscripción. Entonces cuando ya se inscribe con una cuota que sirve como garantía, ya queda de por vida. Pero si quiere retirarse, puede retirar su cuota y ya, porque hay mucha gente extranjera que viene de paso unos meses, 1 o 2 años y se va. ¿De cuánto es la cuota? De $10, y ahora desde este año estamos con $15, que nos sirve básicamente para cuando un cliente se olvida, complicó o simplemente no viene a retirar los productos, entonces de alguna manera recuperar algo del costo para pagar al productor lo que ha gastado. Sí se han dado casos de estos, y he tenido que inclusive gastearles, ¿no?, para que por favor vengan a ver sus verduras, porque no quiero que aquí se dañen. A veces al otro día vienen a retirarlos, o un previo acuerdo en que dicen el miércoles por algún evento, uno nunca se salva de emergencias, entonces vienen a retirar. Pero también se dan los casos en que no han aparecido y simplemente se quedaron ahí las verduras, ¿no? ¿Qué tipo de productos están ofreciendo? Tenemos productos agrícolas y agropecuarios, en el corte de orgánico yendo hacia lo agroecológico. Se ofrece de todo tipo de verduras y hortalizas, inclusive dentro de lo animal están leches, quesos, tanto de vaca como de cabra, pollos, yogur, huevos. Entonces, hasta ahí, esos sí son chequeados con visitas a la parcela, que sean orgánicos, o sea, que en ningún momento usen químicos, para nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta es nuestra propuesta, ¿no? Así es como se empezó, y así es nuestra propuesta de que, primero, no solo buscar el encuentro consigo mismo, dándole un alimento sano para evitar tantas enfermedades que ya son comprobadas, sino también el respeto al ambiente. Un poco lo orgánico solo se va hacia que no incluya químicos, pero la parte agroecológica, que es lo que perseguimos, es que el entorno no se ve afectado, el vecino no se ve afectado, de que todo sea yendo hacia un equilibrio entre el aire, la tierra, el ser humano, y que vaya creciendo con la sociedad, con el vecino, con la comunidad, y que no sea monocultivo tampoco. ¿Cuáles han sido los obstáculos más grandes que se han encontrado en estos 5 años? Bueno, primero que no tenemos ningún tipo de financiamiento, somos autosustentables completamente. Del costo que deja el productor se incrementa un 20%, que es el costo de venta, el precio de venta, para que ese fondo alimente el funcionamiento, que es arriendo, servicios, internet, gastos de funcionamiento. Y además, inicialmente se trabajó en la medida en que se hacían mingas, muy fuerte la participación de los consumidores para aportar con escritorios, con mesas para trabajar, con repisas, con papel, donaciones para apoyar esta propuesta. Eso ha sido un poco al inicio, el ir creciendo así lentamente pero seguro, y todos los que han estado relacionados han sido que han entendido esa propuesta. Entonces mucha gente venía así. O sea, nos mantenemos como una tienda pequeña, nuestra propuesta es local y de encuentro directo entre el productor y el consumidor. Entonces, nuestra mayor dificultad ahora es la tecnología. Necesitamos introducir la tecnología para facilitar la atención más rápida al cliente y para mantener un control interno del funcionamiento que llevamos adentro. Pero el fondo que tenemos solo nos permite salir mes a mes con los gastos que tenemos y nada más. Entonces necesitamos también legalización, nos mantenemos como un colectivo social de hecho, sin registro legal, y con lo que ya viene, hasta ahora ha estado bien, pero con lo que ya viene, con las nuevas leyes que se han implementado a través de Economía Solidaria, nos van a exigir a llevar, inclusive a nivel económico, a nivel social, inclusive para aspirar a fondos para poder implementar muchas cosas que aquí necesitamos crecer. Hablabas de esta relación consumidores-productores. ¿Por qué es importante? Porque es necesario en muchos casos que haya una educación al consumidor. Al inicio, claro, o sea, mucha gente que nos conoce, inclusive desde afuera, busca en la Google o internet de tienda orgánica o alimentos orgánicos Quito y plava para el Zapallo Verde. Entonces mucha gente viene directamente ya desde acá o por el boca a boca, que ya viene, sus amigos relacionados han estado acá, han sido nuestros clientes, se van y vuelven más amigos de ese corte. Ya saben lo que quieren. Pero cuando hemos tenido promoción, entre comillas, sí, de entrevistas por televisión o radio o en periódicos, nos viene una avalancha de gente que no tiene idea de lo que quiere. Solo escucha orgánicos, ha escuchado que es saludable y de pronto viene acá con una actitud como que hacia un supermercado, un poco a la rancha, un poco que quiere inmediata atención, como que quiere todo empacado con plástico, exigen fundas plásticas y es lo que menos nosotros entregamos. Entonces, se chocan, ¿no? Toca educar también, así tener paciencia con todas las personas que vienen, que, o sea, están tratando de buscar también, de pronto llegan, ven cómo funcionamos, unos regresan y otros no regresan más, pero así estamos, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Las expectativas son complementar la parte un poco de tecnología para la fluidez de atención a los clientes, también el que podamos tener mayor oferta de productos, porque mucha gente, estos 2 últimos años que yo he estado al frente, he tratado de fomentar el ingreso de más productos, más variedad de productos, porque al inicio venía la gente por la canasta, que era nuestro producto estrella, había también repostería, había un poquito más de pequeñas ofertas, pero con estos 2 últimos años se ha incrementado más, cosa que la gente ya no tenga pena nomás de venir por las verduras verduras, sino que se pueda llevar ya una cosa que le permita nomás buscar pocas cosas fuera y saber con la seguridad y que acá lleva buenos productos. Y en Ecuador, ¿cómo estaría la situación de la red de mercados orgánicos? Bueno, tenemos a nivel de, primero hablando de Pichincha, un circuito agroecológico que nos apoyamos a nivel de promoción y a nivel de enlaces de productores. A pesar de que la propuesta nuestra es local, pero por decir, no, aquí en la sierra no hay productos tropicales. Entonces tenemos que proveernos de lo que no es local y nos apoyamos tratando de darnos soporte y decir, bueno, si llega arroz, apoyarle al productor, decir, siga produciendo y nosotros nos dispersamos en todos los otros puestos de venta para que haya salida de ese. Y a nivel nacional tenemos la red de mercados locales, el MESE, que es la Mesa de Economía Social y Solidaria. Tenemos, entonces, en muchas provincias ya tenemos encuentros anuales, encuentros semestrales, donde se apoya, se incentiva y también nos piden que apoyemos en otras provincias donde es bastante urbano, especialmente Guayaquil, que es muy fuerte la cuestión que salga, ¿no? A pesar de que hay mucha gente que pide, pero digamos que acá en Quito es lo más completo a nivel de ofertas. Hay como una discusión que se da mucho y es que lo orgánico me sale muy caro. ¿Podemos ofrecer un discurso que convenza? Bueno, en la realidad no resultan más caros porque si uno pesa el costo-beneficio que a la larga tiene, puede llegar a valorar lo que significa eso. Yo lo he vivido plenamente. Por decir un ejemplo más claro que son los huevos. Aquí a nivel en dólares, un huevo común y corriente de granja avícola te cuesta 15 centavos. Un huevo, como decimos de aquí, de campo, de gallo gallina, puede estar entre 25 y 30 centavos. Entonces, yo lo viví así, bueno, quiero llevar a mi casa, para mí, para mis hijos, huevos sanos, porque solo esos tienen además del omega 3, pero no puedo, porque con lo que compro uno, y compro dos de los otros. Entonces, sí resulta limitante en algunos casos, pero cuando uno ya entra en la dinámica, ya puedes empezar a valorar y poder restringirte de otras cosas que son suntuarias y dar el peso necesario a que tu economía se vaya por la que realmente es el fondo de lo que garantiza una vida sana. Porque, y además no es solamente el pensar en la cuestión salud y económica, sino que entras en un apoyo hacia aquellos productores que están haciendo un esfuerzo grande para poder reducir orgánico, porque viene insectos, ¿no? Una plaga. Lo más fácil para un común y corriente agricultor es comprar un insecticida. Entonces, para acá es distinto. Tienes que haber trabajado, haber preparado, pues, sembrar hierbas alrededor o plantas alrededor que combatan esas plagas. Entonces, entras ya a interesarte por otro tipo de vida, no solamente porque ir a comprar algo que va a sanar instantáneamente, en este caso al agricultor, la plaga, y al consumidor el hambre. Entras a un ritmo en un círculo que ya te permite enlazarte. Yo, por ejemplo, como productora también empecé con repostería hace como 30 años. Inicialmente mis compras eran en supermercado. Solo sabía que me gustaba hacer pasteles y galletas y compraba y empezaba a hacerlo con margarina, con huevos cualquiera y con harina blanca. Y poco a poco me fui entrando al proceso y ahora puedo decir que mis productos son de harina integral orgánica, que los huevos son garantizados y que jamás ya uso margarina, porque todo el excedente que yo no vendo se queda en casa y eso es un veneno para mis hijos y para mí. Entonces es un retroalimentar la cadena para saber que yo aporto a mis clientes algo que yo garantizo y al mismo tiempo apoyo a mis compañeros que producen sano. Y en breves palabras, ¿cómo podría narrar un día del tianguis aquí el miércoles? Sí, es un espacio que en el caso de Zapallo Verde se abre solo el día miércoles de 5 a 7 de la noche. Clientes tienen lunes hasta las 3 de la tarde para hacer su pedido, que ya han recibido la lista previamente por internet. Luego reciben los productores en la noche de lunes la lista, los productos que corresponde a cada uno. El miércoles a las 3 de la tarde ya tienen que estar empezando a entregar los productores sus productos de acuerdo a la lista que recibieron. Las facturas ya están impresas. De 3 a 5 de la tarde y empiezan a llegar todos los productores de todo. Y además a traer cosas extras para las personas que no han hecho su pedido, que no son clientes habituales, pero que quieren comprar cosas. Se arma la sala, empieza a llenarse de todos los muebles, de estantes, canastas, para empezar a llenar los productos. Todo el mundo van llegando, los productores, el turno que le toca, el productor lo hace, empieza a recibir los productos hasta las 5 de la tarde. Mientras tanto, los clientes que ya saben que a las 5 hay más productos, ya están llegando, están ya afuera haciendo la cola. Y se abre y empieza la atención. Son dos personas que suelen que hace cabeza las cuentas y el otro que la apoya. Pero realmente quienes tienen que apoyar son dos más, porque es una locura para ir a armar los canastas y entregar. Y ya a las 6:30 ya baja drásticamente, empiezan a llegar un poco más. Hay clientes que dicen, ah, ya no ha habido tal cosa, ya no ha habido lechugas, ya no ha habido zanahorias. Sí, pues así se va acabando, y las 7:30 son los últimos clientes que llegan. A las 8 se ha desarmado toda la tienda, vuelve a la bodega todo y desaparecimos. Jimena, si quieres decir algo que no te haya preguntado y que te parezca importante. Pues sí, que es una cosa intensa la que vivimos acá. Un poco la propuesta del gobierno de economía solidaria, hemos tenido dificultades porque la economía social y solidaria no solo implica ser pequeño productor y rajarse por sacar un emprendimiento, sino también tener conciencia de lo que se produce. Entonces, interiormente también tenemos dificultades que tiran hacia que sea una tienda común y corriente, pero que da cabida social a todos los pequeños productores. También es posible hacerlo a nivel orgánico y responsable. Bueno, pues escucharon aquí a la compañera desde Quito, Ecuador. Y bueno, recordemos que en Ecuador todavía son de los pocos países que pueden decir que son libres de transgénicos, y que ahí las organizaciones hace más o menos 2 meses presentaron un informe acerca de esto, y que bueno, están manteniéndose en lucha para que ahora con la nueva asamblea y con las intenciones del presidente Correa de poder modificar esto, pues sigan ellos gozando de poder tener sus productos sin transgénicos. Y bueno, solamente ya para compartirles que, como decíamos, de las actividades que se tuvieron sobre el día en contra de Monsanto, se hizo en Guadalajara varios foros. Les tendremos más información para la próxima semana. Muchos convocados desde el círculo de producción, desde estos compañeros y compañeras que están promocionando las ecofiestas, que en alguna ocasión les pasamos un audio también, y que en Colima, allá los compañeros se sumaron a la jornada, pero también este martes se presentó una iniciativa de ley para el Congreso de Colima, para que hubiera una ley de fomento y protección al maíz como patrimonio de Colima. Bueno, pues estaremos al tanto de qué pasa con esta propuesta, y los vamos a dejar mientras con una canción que se llama Pachijal. Thank you. de metralla y baldazo, casi se llevan un pedazo. Esta es su forma de operar contra el campesino y el paramilitar. No hay justicia ni gobierno, lo que prima es el dinero. Se acaba la libertad cuando llega su famoso progreso. Pero trepando lomas y montañas bajo la fuerza libertaria, en nombre de la montaña, ahí se pararon las balas. Si por acá te vienes a asomar, ven a ayudar a mejorar y no la venga a cambiar. En el kilómetro 90 de la vía Caracal y la Independencia, en la entrada del río Huachacán, individuos fuertemente armados custodiaban una mina que operaba de manera ilegal y mantenían en zozobra a la población de la zona. No es la primera vez que en el país y en el mundo el rechazo de la población hacia las empresas por las consecuencias fatales y contaminantes de sus operaciones son reprimidas con el uso de la violencia. Sin embargo, la resistencia se multiplica en Inta, Panqui, Caja, Naranjito, Guascualama y Arapampa. En toda América Latina, la voz de arriba abajo, ¡viva la resistencia, carajo! Gracias, hermanos. Regresamos a tu programa Hijos de la Tierra y continuamos con más información. Ahora vamos con notas socioambientales de México para que, bueno, pues nos indignemos un poquito con estas notas que la verdad nos revuelven el estómago de coraje, pero bueno, creemos que son importantes difundirlas para que no queden en el anonimato y en la impunidad. Así que vamos con ellas. Bueno, como primer nota nacional, ya en cuestión, por ejemplo, de la ciudad monstruo, aunque se vea como el gran monstruo, ¿no? Que es la capital, pero aún conserva, ¿no? Bastante bosque, todavía hay zonas, hay delegaciones como Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras, que todavía son muy verdes, ¿no? Tienen bastante bosque y ese es, por ejemplo, algo de lo que también se ha estado como viendo a partir de lo del maíz. Por ejemplo, que ellas todavía producen, o sea, Milpa Alta produce nopales, Tláhuac todavía siembran maíz, ¿no? Entonces, pues justamente es lo que se llamaba como para de ahí contrarrestar y consumir más cercano, ¿no? Afortunadamente los que viven en la capital monstruo pueden recurrir a este tipo de consumo para no estar necesitando según del maíz transgénico de otros lugares más lejanos. O sea, podría ser prácticamente autosuficiente, lo ha dicho la gente de Milpa Alta, en el consumo de nopal, ¿no? Y también Tláhuac, si se le diera un poco más de apoyo, podría abastecer en gran cantidad lo que es la Ciudad de México en maíz. Pero bueno, dentro también de esta estrategia justamente es hacer a un lado lo que es la producción que tienen estos lugares aún boscosos de esta gran capital. Y bueno, en lo particular la delegación Milpalta, que es la más grande, es también por ello como la más boscosa, que está aproximadamente tiene 15.000 hectáreas de bosque. Toda la delegación prácticamente es un área natural protegida. Pues aquí este fin de semana empezaron a denunciar algo que bueno ya tiene mucho tiempo, que es la tala, ¿no? La tala ilegal. Por ejemplo, es sorprendente que en una gran ciudad todavía haya bosque, y dentro de este bosque pues también es se me hace bastante increíble que por ejemplo en esta cantidad haya 50 aserraderos que hacen cada uno 60 viajes diarios con camiones llenos de madera, ¿no? Es lo que han estado denunciando los pobladores. Y entonces, por ejemplo, se han estado confrontando las poblaciones con estos talamontes, bueno, que descaradamente ya son un negocio, por lo cual los pobladores, digamos que para resistir y controlar los talamontes, se dieron a la tarea desde estos últimos días de bloquear los accesos principales, tomando las casetas de vigilancia. Incluso ellos decían, bueno, de con armas, con palos o con machetes, ¿no? Que es principalmente lo que utilizan, por ejemplo, el pueblo de Villa Milpalta, que es de los pueblos más altos que colindan. Esta es una delegación boscosa que va justamente a la sierra, que es muy conocido, que es también las tierras de Zapata. Llegó Zapata hasta ahí, colindante con el estado de Morelos. Siempre han denunciado ya bastantes enfrentamientos, pero últimamente se ha visto evidente, bueno, nosotros estamos viendo como las fotos de la devastación ambiental que ya hay. Prácticamente hay laderas pelonas, o sea, ya no hay árboles en algunas zonas. Estos aserraderos clandestinos, bueno, del diario La Devastación que están haciendo, bueno, es demasiado grande. Por ejemplo, aquí decían que denuncian que la semana pasada se registraron tan solo dos enfrentamientos. Uno apenas el domingo pasado en la caseta de Capulín, en el kilómetro 28 de la carretera Xochimilco-Huastepec, con un comunero de Villa Milpa Alta. Otro más hace un par de días, el paraje Oclayucyacán, con gente de Morelos, donde un supuesto talamontes murió a tiros. El representante, por ejemplo, ahí dice que los pueblos, son 9 pueblos anexos los que están ahí, que se están oponiendo a estos 50 aserraderos. Por ejemplo, aquí, bueno, también están mencionando que los poblados más con esta problemática son San Salvador, Cuautenco, Santa Ana, Tlalcotenco y San Pueblo Ostoltepec, bueno, y Villa Milpa Alta, que son los más altos y más cercanos a toda esta zona. Los demás, bueno, se dedican a la producción de maíz y principalmente de nopal. Pero bueno, aquí lo están diciendo, pero también los habitantes han denunciado el temor porque estos talamontes se cobijan diciendo que ellos están vinculados con todas bandas fuertes de talamontes de Michoacán y con el narcotráfico, y así están llegando a intimidar a los pobladores. Los pobladores no han tenido como mayor certeza de esto, pero así llegan y los amenazan, ¿no? Los talamontes llegan armados, los pobladores se han tenido que defender con lo que han podido, y bueno, yo creo que últimamente se ha intensificado lo que es esta tala inmoderada, descarada. Y bueno, ¿dónde están las autoridades, el gobierno, para proteger esto, ¿no? En una ciudad donde la gente que habitamos ahí, pues nos estamos ahogando ante toda esta problemática de la contaminación ambiental emitida, y que este es de los pocos pulmones que quedan, toda esta franja sur, y estás, o sea, no me imagino, día a día está siendo devorada. Y bueno, Entonces, ya hablando sobre Milpalta, que sí es la segunda o primera productora de nopal a nivel nacional, y bueno, ahí los compañeros y compañeras están cada día luchando para darle continuidad a este pueblo, ¿no?, originario, de los pocos pueblos originarios que quedan en el Distrito Federal. Y bueno, ahora nos vamos para Veracruz con una nota que los compañeros allá del colectivo Regional Defensa Verde y del MAP de Veracruz nos hicieron llegar acerca de una reunión que se tuvo con el gobernador de Veracruz por el proyecto de hidroeléctrico El Naranjal. Y entonces les vamos a leer este comunicado de prensa, y dice: el colectivo Regional Defensa Verde Naturaleza para Siempre celebra la búsqueda de disposición que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tuvo para escuchar las demandas y peticiones por parte de los habitantes que serán afectados por el proyecto hidroeléctrico El Naranjal. En una reunión que duró más de 2 horas con directivos de distintas dependencias estatales y federales como SEDESMA, CAES, MANAP y PROFEPA, y representantes de localidades afectadas, se solicitó al gobernador su intervención para que se cancele definitivamente la construcción del proyecto hidroeléctrico El Naranjal, y asimismo se le pidió que actúe de acuerdo con las atribuciones como poder ejecutivo para que se respeten los derechos humanos y las decisiones de las y los habitantes de los municipios involucrados. Después de escuchar las denuncias y violaciones a los derechos humanos que han cometido la empresa Naranjal, se explicó al mandatario el desequilibrio ambiental que padecería la zona centro del estado de Veracruz si se realizara la presa. Se exhortó a que se pronunciaran públicamente contra el proyecto y asimismo utilicen todas las herramientas con las que cuenta el estado para que en las instancias correspondientes apelen a la cancelación de dicho proyecto. El gobernador se pronunció a favor de las localidades afectadas y en contra de los procesos arbitrarios que se han incurrido por parte de la empresa, y mencionó que el día 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, dará un resolutivo sobre su intervención. Como sociedad organizada, consideran los compañeros del colectivo Regional Defensa Verde Naturaleza para Siempre que este hecho es un gran paso para la justicia de los ríos y los pueblos de las altas montañas de Veracruz. Sin embargo, seguirán en pie de lucha dando el seguimiento necesario para el cumplimiento de los acuerdos generalizados en esta que se generaron, perdón, en esta audiencia, y a favor de los ríos libres, vivos, limpios, y trabajando junto con las comunidades. Recordemos que el caso del proyecto Naranjal fue presentado en la audiencia de presas del TPP, y también que han hecho en los últimos meses muchas actividades, y que en el mes de agosto se celebrará allá el 10º encuentro del MAPDER, del Movimiento Mexicano de Afectados por Represas. Pues les mandamos un fuerte saludo a los compañeros de Veracruz. Esperemos que el gobernador respete su palabra, porque bueno, en otro caso también del MAP del Movimiento Mexicano, como en el caso de Jalisco, pues también el gobernador ya está teniendo diálogos con los habitantes de Temacapulín, que están en contra del proyecto de la presa del Zapotillo, pero pues el gobernador dice que sí, después dice que no, guarda silencio, y hay una serie de declaraciones. Los compañeros todavía siguen exigiendo que se pueda cancelar el proyecto allá, y bueno, pues mandamos un fuerte saludo a Veracruz. Bueno, y pues continuando con las noticias de México en torno a esta lucha y resistencia socioambiental, ahora vamos a Oaxaca, donde también, bueno, pues nuestros compañeros nos están mandando información de Calpulalpan de Méndez, Oaxaca. Y bueno, pues ellos en días pasados llevaron a cabo gran actividad, un festival en Tierra Caliente, y bueno, pues esto lo hacen para defender su cultura, pero también lo hacen para decirle no a la minería tóxica y contaminante que está hoy amenazando sus comunidades. Y dice así la nota que nos envió nuestro compañero de Compartencia Fotográfica, dice: performance histórico en Tierra Caliente, sí a la vida, no a la minería. El H Ayuntamiento de Calpulalpan de Méndez y el Comisariado de Bienes Comunales de Calpulalpan. Y bueno, el pasado 25 de mayo sacan esta declaración y dice: la banda infantil de Calpulalpan de Méndez ejecutó los sones y jarabes serranos del Huite, un sitio limítrofe entre terrenos comunales de Calpulalpan y Yahuiche, en la tarde lluviosa del 25 de mayo del 2013 para celebrar el segundo festival de Tierra Caliente, sí a la vida, no a la minería. los sones y jarabes resonaron desde Huite hasta La Voladora, pasando por la Peña del Letrero hasta el fondo de la Cañada de Tierra Caliente, donde bajan las aguas del río Calpulalpan, aguas que son contaminadas por minera natividad. Comuneros, comuneras, ciudadanas y ciudadanos y visitantes acompañaron a las autoridades comunales y municipales de Calpulalpan, Guelatao, Yahuiche, San Juan Chicomexuchitl, Lachatao y Amatlán para celebrar el segundo Festival de Tierra Caliente. Niños y niñas de la banda mandaron un mensaje de dignidad a los pueblos de la Sierra de Juárez para proteger y cuidar el agua, la tierra, los parajes y recursos que históricamente pertenecen a los pueblos de la sierra. Tamales, tacos y mezcal se mezclaron con las risas, los sones y el baile para recalcar que las comunidades tienen una propuesta diferente del saqueo de recursos que proponen las empresas multinacionales. El tiempo del saqueo ya pasó, dijo el presidente municipal de Calpulalpan, y agregó que debemos proteger lo que nos dejaron nuestros ancestros y no permitir que empresas destruyan los recursos que nos pertenecen. Las empresas y el capitalismo quieren saquearnos y dividirnos, dijo el presidente municipal de Lachatao, y agregó que la responsabilidad de la generación actual es cuidar los recursos para las generaciones que vienen. Las autoridades de Yahuiche recalcaron que el presente es de lucha y unidad. El territorio, los recursos naturales y el futuro nos pertenecen, mientras dieron a conocer su propuesta de aprovechar Tierra Caliente en colaboración con comunidades vecinas para actividades turísticas sustentables. Un ritual a la tierra con velas y flores, cantos y rezos reafirmaron el acto de posesión territorial de Tierra Caliente por parte de las comunidades asistentes, un evento sin precedente en la sierra que cobrará importancia en los años por venir. El Festival de Tierra Caliente muestra un proceso irreversible de rechazo al saqueo de recursos que históricamente pertenecen a las comunidades de la sierra. En sus intervenciones, las autoridades asistentes fueron enfáticas al señalar el no a la explotación de minerales en territorios comunales y al mismo tiempo propusieron hacer un aprovechamiento sustentable del sustrato natural. El presidente del Comisariado de Bienes de Calpulalpan recalcó que el tiempo de la explotación de oro y plata es un asunto del pasado y que Calpulalpan tiene una alternativa diferente en sus unidades de aprovechamiento comunal. El sí a la vida, no a la minería fue unánime. Minera Natividad debe cerrar sus instalaciones, pues Calpulalpan no aceptará el saqueo de oro y plata de su territorio. Calpulalpan y los pueblos de Tierra Caliente no admitirán el saqueo de minerales y la contaminación de su espacio territorial. Y bueno, pues agradecemos al compañero Paco que nos haya mandado esta información, y bueno, pues hay un poquito más de ello. Bueno, no, pasando a una información sobre un foro que se tuvo allá en el norte, sobre este foro se hizo la semana pasada, donde los compañeros de la presa Picacho, los compañeros de Chiapas, de Jalisco estuvieron presentes, pues les vamos a leer y bueno, compartir una de las notas que salieron y en un diario de allá del norte del país, que se empieza, dice: impactan migraciones forzadas a ciudades. Mazatlán y Culiacán son los ejemplos de cómo los desplazamientos de personas por pobreza y violencia en la sierra se vuelven un problema urbano. Ciudades como Mazatlán y Culiacán han sido impactadas por las migraciones forzadas que provocan la escasez de trabajo, la baja actividad minera, la construcción de vasos de presas y por la pobreza acompañada por la violación. Por la violencia en las zonas rurales, manifestó el director general de Servicio Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Víctor Hugo Aguilar. En la inauguración del primer día de actividades del primer foro regional noroeste, poblaciones desplazadas por despojo y violencia en zonas rurales, que se inició el día viernes y que duró hasta el día sábado, se estuvieron hablando sobre casos específicos donde se ha habido el desplazamiento forzado de poblaciones. Esto se realizó, como les digo, estuvieron ahí presentes los compañeros de Picachos, que es un caso que hemos mencionado muchas veces, donde fueron desplazados, donde no han sido pagados las afectaciones que tuvieron por la presa y que han tenido una criminalización muy grave. Y bueno, pues en estos dos días estuvieron los compañeros ahí hablando sobre eso, y creemos que es importante porque muchas veces hablamos siempre de los foros y reuniones que se hacen en el sur, y exactamente este ambiente de violencia que lo vivimos en todo el país, pero que específicamente se siente más en los estados del norte, a veces no se permiten que se hagan estos tipos de foros donde se pueda hablar de las cosas que están sucediendo. Entonces creemos que fue un importante acierto hacerlo y que se pueda repetir. Y bueno, esperemos poder la próxima semana contar con un audio de cómo estuvieron estos dos días. Bueno, pues vamos a continuar con un poquito de música para todos ustedes que nos están sintonizando a través de los medios libres. Y regresamos con más información aquí en tu semanario socioambiental Hijos de la Tierra. Y bueno, vamos a escuchar esta canción del grupo Cultura Profética, que bueno, pues un grupo ya famosón de reggae, aquí haciendo una versión en reggae de la canción de Árboles de Roy Brown, muy famoso cantándola al lado de Silvio Rodríguez, pero bueno, ahora vamos a escucharla en esta versión más modernona. Y bueno, pues dedicado a todos nuestros hermanos árboles que pues con tristeza vemos cómo los están acabando. Y pues con tristeza vemos cómo el gran capital en ellos no ve un hermano, no ve un amigo, no ve una sombra hermana que le da ahí pues aire, que le da agua, que le da vida a la naturaleza, sino que están viendo dinero, de dónde estar pues jodiendo a la madre tierra. Así que bueno, vamos a escuchar esta canción y regresamos con todos ustedes a su semanario Hijos de la Tierra. Llamaradas por los dedos. Bueno, pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra. Vamos a continuar ahora con más información, pero ahora nos vamos hacia el continente, hacia la Vía Yala. Y bueno, pues vamos a hablar también de varias incidentes que han habido en los últimos días. Y bueno, pues hay, como siempre, noticias muy buenas que nos dan esperanza, nos siembran ánimo para seguir luchando. Y hay otras que, bueno, pues nos hierven la sangre de la indignación de lo que está pasando. Y bueno, pues vamos a empezar con un tema de Honduras. Así que, bueno, pues vamos a escuchar. Pues sí, la semana pasada hubo mucha movilización por la cuestión que pasó con dos compañeros del COPIN. Y bueno, les vamos a leer el comunicado de prensa que mandaron después de su liberación. Y bueno, les mandamos un fuerte abrazo al compañero Berta y Tomás, y pues les damos mucha fuerza para que continúen con su lucha. Y bueno, pues el pasada la 1:00 p.m. del 25 de mayo del 2013, Berta Isabel Cáceres, coordinadora general del COPIN, fue liberada tras su detención con medidas sustitutivas impuestas por el juez José Francisco Pineda Ayala del juzgado de letra de Santa Bárbara en el occidente de Honduras. Berta, junto a Tomás Gómez, miembro de la misma organización, fueron detenidos en un operativo militar en una carretera del sector de Agua Caliente, Santa Bárbara, en el contexto de una lucha que comunidades lencas organizadas en el COPIN, en el sector del Río Blanco, han emprendido en la lucha de la defensa del río Hualcarque, que empresarios nacionales como Ficosa y empresarios internacionales como Sionidro pretenden represar a favor de los proyectos de su interés. Presencia militar, paramilitar y policiaca, amenazas y vigilancia sistemática, persecución, disparos, desalojos y detenciones son las acciones que se han acrecentado en la zona y han instalado en el territorio un estado de sitio. El día de ayer, o sea, el 24, en un procedimiento y operativo arbitrario, una veintena de elementos del ejército, miembro del batallón de ingenieros de Siguantepec, detuvieron el carro del COPIN que conducía Berta junto a Tomás y les hicieron una inspección exhaustiva. Como las declaraciones de ambos fueron tratados con violencia y agresividad, sin ningún respeto a sus derechos humanos ni a su derecho como pueblos indígenas, para los dos era evidente que servían que sus señas particulares y las del vehículo. Después de un rato de esta revisión, los militares solicitaron la presencia policial, que llegó en carros de las compañías responsables del proyecto al que se oponen estas comunidades lencas, y ahí la compañera y el compañero se dieron cuenta de que estaban siendo detenidos por la portación ilegal de un arma que dicen haber encontrado en la paila del carro. Mientras que Tomás fue liberado a las 11 de la noche de ese mismo día, Berta fue puesta en un Bartolina y tratada como una persona altamente peligrosa. Para el abogado defensor Marcelino Martínez, este hecho es parte de lo que ahora se está volviendo una práctica en Honduras, donde elementos del ejército que están formados para ver a la ciudadanía como una enemiga, o sea, que están siendo formados para ver como enemigos a la ciudadanía. Como asegura el abogado, fue sembrada un arma para inculpar a Berta, y no es lógico que de traer un arma como defensa a la persona las dejen en la parte de atrás de un vehículo, ¿no? Y pues esto es parte de la estrategia de la criminalización de los movimientos que, gracias a la militarización de este país, aumentan todos los días. Como manifestó, los militares no respetan ningún uno de los mecanismos reglamentarios para hacer detenciones, ni mucho menos custodian las pruebas, y tratan a los compañeros como delincuentes, y se saltaron todos los procedimientos. El fiscal del Ministerio Público, Neri Bentancur, desestimó la posibilidad de liberar a Berta y la derivó a un juzgado donde le dieron medidas sustantivas que consisten en la obligatoriedad para firmar cada viernes del mes en un juzgado, la imposibilidad de salir del país, y la cita del juicio es el 13 de junio próximo. El cargo de la organización se mantiene decomisado. Otras organizaciones de derechos humanos, como la Red Nacional de Defensores y COFADE, también registraron irregularidades importantes en la detención de ambos líderes indígenas. La opinión pública nacional e internacional está muy pendiente de la situación de Berta, pues ella no solo es una líder reconocida en Honduras, sino para muchos lugares del mundo, donde ha sido reconocida por organismos diversos gracias a su lucha claudicable por el pueblo lenca y otros pueblos indígenas de Honduras y la lucha de las mujeres. Esto fue firmado en Santa Bárbara, 25 de mayo del 2013. Pues estaremos muy pendientes sobre esto. La compañera también es parte de la red latinoamericana de afectados por represas y de M4, y sabemos que la situación en Honduras desde el golpe militar ha sido cada vez más grave para los compañeros, en general para la población, pero se ha intensificado la criminalización y bueno, esperemos que pueda resolverse, que la compañera Berta no tenga que estar firmando y que se puedan encontrar pues todas estas irregularidades que nos mencionan. Así que estaremos muy pendientes y les mandamos un fuerte abrazo a los compañeros y compañeras de Honduras. Bueno, y pasando a otra nota, digamos, nacional, internacional, prácticamente como de México para el mundo, sería que Calderón, el expresidente mexicano, se une al Instituto Mundial Ambiental. O sea, en un país tan devastado como es México, justamente en los últimos 12 años, que fueron los dos sexenios panistas, pero con mayor intensidad en el sexenio justamente de Felipe Calderón, donde hizo todas estas megaproyectos que hoy tenemos aquí encima, y además, por ejemplo, su estrategia, ¿no?, que fue bastante evidenciada, por ejemplo, traer toda la discusión de la COP16, quedar bien ante el mundo como un presidente verde en varios lugares, así como el gran presidente del desarrollo, pero que a la vez impulsa todo este desarrollo a partir de la amabilidad ambiental, que no había problemas, siempre ante el mundo viéndose como esta figura ambiental, aunque aquí en México pues sí sabemos que no es así. Bueno, aquí la nota, por ejemplo, es de Animal Político, donde dice que Calderón se une al Instituto Mundial Ambiental, en inglés el World Resources Institute, WRI, con sede en Washington, que anunció que el expresidente mexicano se incorpora a su consejo de administración. Aquí, por ejemplo, dicen, el presidente Calderón es un líder reconocido a nivel mundial que ha demostrado una enorme dedicación para responder a los desafíos del medio ambiente, la energía y el clima, dijo Andrew Steele, director general y consejero delegado de esta institución, al anunciar la incorporación de el expresidente, ¿no? Esperamos con interés trabajar con el presidente Calderón para impulsar las soluciones urgentes en torno a la sustentabilidad que necesitamos tan desesperadamente. Aquí, bueno, en esta institución, digamos que ha traído como a figuras, nada más como por la cuestión de la fama que han tenido, da muestra, ¿no?, de cuál es la imagen que se estaba generando Felipe Calderón a nivel internacional, cuando al interior, bueno, nos estaba golpeando con todos sus proyectos y despojando. Por ejemplo, también dentro de esta organización hay figuras, por ejemplo, como Al Gore, ¿no? O sea, hay de todo un poco. Dice, está Al Gore en la parte del consejo administrativo de ese instituto. Calderón Hinojosa se dijo encantado de trabajar para este instituto. Estamos viviendo un momento crítico con inmensos desafíos ambientales y de desarrollo. Esta institución, con su reputación mundial de excelencia en la investigación, juega un papel en la búsqueda de soluciones. Estoy encantado de estar trabajando con el WRI para crear un mundo más sostenible para todos. Aquí, por ejemplo, esta institución, justamente como para señalar por qué de la incorporación de Felipe Calderón, menciona que Calderón hizo de la sustentabilidad un valor fundamental durante su gobierno. Un ejemplo fue la prioridad que le dio a la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, que aumentó en 27%. Además, puso en marcha programas de ahorro de energía, como el cambio de focos ahorradores más grande del mundo. Calderón, incluso antes de ser presidente, se desempeñó como secretario de energía entre el año 2003 al 2004, con la presidencia de Vicente Fox. Por ejemplo, aquí también a la par, bueno, se está defendiendo esta organización, dice que su criterio es bastante visto, bueno, con estos argumentos que ellos se definen como una organización independiente, no partidista, sin fines de lucro, fundada en 1982 con oficina en Estados Unidos, China e India, que se centra en el cuidado del medio ambiente y el desarrollo socioeconómico de los países. Entonces, ya entrando Calderón a ser parte de la Angelopoulos Global Public Leaders Fellow de la John F. Kennedy School, bueno, aquí en Harvard, ya se va directamente a ser de los grandes, pues, asesores, ¿no? Acá parte de esta institución, y pues entonces, ¿qué nos espera? Sí, sin duda este personaje, este expresidente mexicano, causante, por ejemplo, de lo que fue el conflicto de la presa La Parota en Guerrero, de la presa El Zapotillo en Jalisco, el mismo que también metió a todos estos parques eólicos que hoy han estado generando conflictividad en el istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Este personaje que, bueno, pues, o sea, de ecologista no tiene nada, sus proyectos en energía consistió en liquidar a Luz y Fuerza del Centro, por ejemplo, y a su sindicato, con un objetivo totalmente neoliberal. Y bueno, si algo representa Felipe Calderón, pues es el capitalismo verde, este capitalismo que busca cómo sacar raja de esta preocupación mundial que implica la defensa del medio ambiente. Pero bueno, pues decíamos en el Facebook que el único instituto al que merecería ir este señor es a un cerezo, bueno, un ceferezo, a una prisión, por todos los daños que le ha generado al país y en particular a México. Pero pues estas políticas ahora van a impactar a nivel mundial, y bueno, pues le avisamos al mundo, aguas con este personaje que de verde solo ha de tener el rabo, y bueno, pues cero confianza en este personaje. Y bueno, pues hay otro comentario. Y bueno, también sería interesante averiguar más de esta institución, porque al final los lugares donde nuestros adorables presidentes con un historial tan buenos como el de Calderón, cuando han ido a estas instancias, pues son instancias que pues promueven lo mismo que ellos, o sea, como mencionaba, un capitalismo verde, un capitalismo salvaje, ¿no? Una violación sistemática a los derechos humanos de las comunidades originarias, indígenas, campesinas, y bueno, pues por eso también a veces no es tan raro que estos personajes que son líderes de países como México pues llegan a esas instancias. Y bueno, nada más ahorita estaba pensando sobre los presidentes presidentas que han estado a cargo en secretarías como de energía. Ahorita recordé que la presidenta brasileña también era la secretaria de energía, y vemos que el debate sobre la energía, sobre la cuestión petrolera, pues es fundamental, ¿no? Pareciera a veces que es algo que no impacta tanto, pero pues ahí en países como México también la cuestión del debate energético pues es muy importante. Y bueno, como el Estado lo que quiere es la privatización, y bueno, pues ya para ir adelantando, en unas semanas vamos a tener un foro allá en Puebla acerca de la cuestión energética. Entonces creo que en este foro podríamos conversar más con compañeros y compañeras de diferentes estados sobre la cuestión energética. Sí, bueno, ya para concluir esta parte continental, unas breves socioambientales. Bueno, pues allá en Panamá, pues resulta que una víbora está haciendo la gran campaña en contra de la minería tóxica, y bueno, pues una nueva serpiente se ha convertido en una bandera para la lucha contra el desarrollo minero. Se trata de una especie endémica de Panamá. El nombre científico del reptil con coloración llamativa es Sibón noalamina, que se deriva de la exclamación noalamina. El nombre de la especie quiere llamar la atención al hecho de que el hábitat de la caracolera se halla en riesgo por las intervenciones humanas. Pero no es la única que está en peligro. Un número de anfibios y reptiles que fueron descubiertos durante los últimos años también están en peligro por la misma causa. El descubrimiento de la serpiente fue publicado en la revista científica Zootaxa. La serpiente es inofensiva para los seres humanos. Se caracteriza por tener anillos claros y oscuros a primera vista. El reptil pertenece a las caracoleras y a las babosas. En su dieta se incluyen las lombrices y huevos de anfibios para defenderse de sus posibles depredadores camuflajea los colores de sus anillos, imita los colores de contrastantes con corales venenosas. Habita en la serranía de Tabasara, en la comarca Ñabé Buglé, en el territorio autónomo de los pueblos indígenas de Ñabé Buglé, que bueno, pues ellos también están defendiendo su territorio. Así que bueno, pues una muy buena iniciativa por parte de esta banda zoóloga, que bueno, pues le puso este nombre como para reafirmar este rechazo a estas políticas extractivistas que pues no respetan el derecho a la consulta y el derecho de los pueblos indígenas. También esta semana Mumia Abu Jamal, el preso político estadounidense, pues que ha sido desde años pues un defensor pues de las libertades públicas a pesar de estar en prisión, bueno, pues ahora escribe un texto que se llama La Guerra de la Naturaleza, y esto va dedicado a la gente, en particular en los Estados Unidos, que estas últimas semanas ha estado sufriendo fuertes huracanes y fuertes cataclismos ambientales que ha generado pues muchas personas muertas, una destrucción devastadora, que las fotos realmente se nos hacen súper increíbles, solo posible como las películas gringas. Pero bueno, esto nos dice Mumia Abu Jamal, La Guerra contra la Naturaleza, y es un texto que él elaboró para la marcha contra Monsanto y el Carnaval del Maíz que se iba a realizar en México. Y dice, tornados de más de 3 kilómetros de ancho, azotando, arrancando, destrozando vidas, tablas de madera, ladrillos, familias y corazones hechos trizas. Edificios del tamaño de centros comerciales triturados como si fueran juguetes infantiles. Coches, árboles, niñas, niños, Dios mío, niñas y niños aventados al aire como hojas secas. Aunque el hombre no creó esas fuerzas primordiales de la naturaleza, la vida industrial moderna con su infinidad de contaminantes no alivia los daños, por el contrario, los exacerba. Por eso nos golpean tormentas cada vez más tremendas, cada vez más feroces. La naturaleza desata su rabia como una diosa furiosa, desgarrando, azotando, arrancando y aplastándolo todo. Remolinos de viento ante los cuales poca gente se atreve a ponerse de pie. Mientras tanto, los políticos debaten sobre si el cambio climático es real o no, a la vez que madres y padres sepultan a sus niñas y niños. Esta vez le tocó a Moore, Oklahoma. Hay más por venir. Desde la Nación Encarcelada, soy Mumia Abu Jamal. Un texto escrito el pasado 24 de mayo del 2013. Y bueno, nos comparten algunas fotos de estas desgracias y que sin duda pues mandamos toda nuestra solidaridad con la gente de los Estados Unidos, que bueno, pues está sufriendo estas verdaderas atrocidades ambientales que, pues sí, como dice Mumia, no podemos culpar a alguien en particular. Sin duda son cosas que la naturaleza, pues por algún motivo las está realizando, pero pues también como él dice, de nuestra parte no hemos puesto mucho como para evitarlas, y al contrario, los gobiernos tienen mucho de culpa de hoy, pues fenómenos que antes eran imprevisibles. Y bueno, pues ahí los invitamos a que conozcan más de esta información. Mientras tanto vamos a escuchar una canción y regresamos ya con la parte final del programa para despedirnos. Vamos a escuchar una canción muy bonita que sacamos del libro de la selva, y bueno, pues esto es lo que Balú le dice pues a Mowgli para aprender a vivir allá en la selva. Y bueno, yo se la dedico a un gran amigo que se llama Andrei. Va, pues ahí dedicada para todos los defensores de la tierra. No más lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dicho, oso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo. ¿Tú comes hormigas? Y estas sin sal me gustan, pican más sabroso que la pimienta. No, cuidado. Lo más vital en esta vida lo tendrá. ¿Yo lo tendré? Te llegará. Busca lo más vital, no más, lo que has de precisar, no más. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto con espinas por fuera, ¡ay!, y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. Aprenderás esto tú. Sí, gracias, Balú. Oh, par de locos. Pero qué canción más tonta. Vamos, Bagheera, pégale al ritmo. Lo más vital para existir te llegará. ¿Me llegará? Nos llegará. Ya que estás arriba, ráscame el hombro derecho, Mowgli. No, un pelito más abajo. Ahí, ahí, ahí. Oh, esa sabrosura, me gusta. Mowgli, tenemos que buscar un árbol. Esta comezón es de las grandes, vamos. Eres chistoso, Balú. Rico. Ay. Oh, esto es delicioso. Oh. Ay, ay, ay, ay. Un poquito más. Oh. ¿Aquí es donde? Sí que es vida. Así. Déjate llevar. Así. Tranquilo, deja el cuerpo descansar. Mira, te daré un consejo, amiguito. Si como esa abeja fanas, trabajas demasiado. Y el tiempo no pierdas nunca en buscar cosas que quieras, que jamás encontrarás. Pues ya verás que no te hace falta, y aún sin él, tú sigues viviendo, pues esta es la verdad. Lo más vital para existir te llegará. Oh, me rindo. Ojalá le dure la suerte. Mowgli, canta conmigo, Busca lo más vital, no más, lo que has de precisar, no más, pues nunca del trabajo hay que abusar. ¡Sí, señor! Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. ¡Eso! Mamá naturaleza te lo da. ¡Sí, señor! Bueno, pues regresamos a la parte final del programa Hijos de la Tierra. Vamos a despedirnos con un cuento que nos envían pueblos indígenas de Panamá, de Guatemala, perdón, que están luchando también en contra de la minería. Y bueno, pues los dejamos con este cuento y regresamos para despedirnos. Bueno, aquí nos comentan desde Guatemala, comparten esta carta de la lucha de la Puya, una resistencia comunitaria contra la instalación de la mina Progreso derivada 7 en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, municipios mestizos del centro del país. Su lucha lleva ya 14 meses bloqueando la entrada a la mina, defendiendo su vida y su territorio. Este cuento se llama El Desarrollo. Nací en un tiempo en el cual el internet y el cambio climático estaban de moda, pero en las ciudades menos que más tercermundistas, en mi comunidad rural, mestiza, de ascendencia jinca, analfabeta, de calles de tierra y vida comunitaria, ahí está el desarrollo. Llegaba en los canales nacionales y las cajas de gaseosa que enfermaban a la gente. Al norte del continente, inmersa en el mundo capitalista e individualista, acumuladora, invasora y con ansias desmedidas de riqueza, una empresa S.A. se quedó sin materia prima para exprimir y encontrar el preciado tez oro. Promovido entonces tratados de libre comercio y políticas de cooperación para que gobiernos siervos de países tesoros abrieran paso a sus máquinas y químicos, agradecidos por llevar el desarrollo. Y dijo el títere presidente, empresario o militar, y se hizo la luz. Llegará el desarrollo a más de 300 comunidades en donde sobran los recursos naturales que se nos han sido dados para administrar y servirnos de ellos a cambio de trabajo, dinero que nos permitía comprar. El eco de las montañas que reproducía el canto de los pájaros, el sonido del viento, el chocar de la lluvia en las hojas y la tierra, fue sustituido por el grito de las explosiones y las máquinas que devastaban las montañas, haciendo un túnel profundo hacia su seno, de donde sería extraído la tierra contenedora de partículas de oro, logotipo del desarrollo transnacional. Nadie le preguntó a mi comunidad ni a las otras, rural, mestiza, de ascendencia jinca, analfabeta, de calles de tierra, si quería que máquinas destrozaran los cerros, contaminaran el agua, talaran los bosques y acabaran con la vida de las plantas, el viento, animales y personas. En medio de la ilegalidad se echó a andar un proyecto más o menos activo, mientras las comunidades preguntábamos, pedíamos, esperábamos, rechazábamos. Después de años sin respuesta del alcalde, el ministro, el presidente, todos los hombres explotaron la basta, los basta, basta. Trasplantamos la semilla de la resistencia y la lucha de nuestros corazones a la tierra fértil de la Puya, el único lugar por donde se puede entrar a la mina transnacional, asesina e invasora. Desde entonces la Puya ha sido el centro de dignidad comunitaria que bloquea la injusticia. Allí desfilan las personas, haciendo turnos de sol a sol, de noche a noche. Desfilan, aportan olores a café, frijol, pan, arroz. Desfilan las demandas, las denuncias, las ganas y energías por defender la vida. También desfilan insultos, policías, soldados, bombas, mineros, provocadores y títeres. También del poder militar y económico con tal de callar nuestras voces y abrirle paso al desarrollo. Bloqueando la entrada a la mina, mujeres y hombres cantan, rezan, se forman políticamente, bailan, celebran, resisten y se defienden. El gobierno títere, militar o empresario, sigue ofertando y entregando licencias mineras que va a querer, que va a llevar oro, níquel, cobalto, plata. Hay oferta, pague oro y lleve mercurio. Mientras la resistencia de la Puya ha visto nacer 22 lunas, otras Puyas se están sembrando frente a otras minas para defender la vida de todas y todos los seres de los diversos territorios de los pueblos en Guatemala. Patsa noma chamale maya cachichkel, huocatz ixcomuikel siwan tinamit. Y bueno, este fue un cuento que nos comparten nuestros compañeros de Guatemala, de San Pedro Ayampuc y de San José del Golfo, a quienes les agradecemos este muy bonito cuento que nos habla de la resistencia que están teniendo allá en su territorio. Y bueno, pues vamos a despedirnos ya de este programa. Agradecemos a toda la gente que nos está escuchando a través de los medios libres y los invitamos a que nos envíen sus colaboraciones, sus comentarios, para que podamos seguir mejorando este programa que está hecho pensando en ustedes y en la Madre Tierra. Y pues anímense, agarren su grabadora, su celular y hagan estos reportajes, porque si nosotros no hacemos los medios, ¿quién los va a hacer? Así que les mandamos un fuerte abrazo y esperemos que nos sintonicen la próxima semana. Sí, también creo que es importante mantener este vínculo comunicativo, saber también cuáles son las inquietudes, el saber que está del otro lado de los que nos escuchan, las que nos escuchan. A veces es importante el desarrollar en verdad la comunicación. Por ejemplo, si quisieran que se desarrollaran ciertos temas, pues también que enviaran a manera como de sugerencia, como para saber qué es lo que están pidiendo. Bueno, pues con eso nos despedimos y bueno, pues agradecemos a todos. Escuchamos hace rato la canción de Balú y ahora vámonos con otro tema de Miguel Cantilo y es Rock contra la Mina, y con eso nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana. Sin de hielo traerá el combo de metal.